Damos la palabra de Enrique Serna. Buenas noches. Primero que nada, le quiero agradecer a la Asociación Civil que ha apoyado al Consejo Indígena de Gobierno por haberme dado esta oportunidad de venir a conocer a los zapatistas en su propio terreno. Yo le tengo una gran admiración y un enorme respeto a los militantes zapatistas, porque después del fraude electoral del 88, cuando muchos de los que apoyamos la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas habíamos participado en algunas marchas de protesta, pero el fraude se consumó, nos tuvimos que ir a nuestras casas con una enorme frustración. Y los zapatistas fueron los únicos mexicanos que tuvieron los pantalones de rebelarse contra ese usurpador. Y creo que esa lección de valor es muy importante, sobre todo porque vivimos en un país donde hay una mayoría indolente, una mayoría apática, que a veces esa indolencia es desesperante. Y cuando ocurren estos ejemplos, se eleva la moral pública de una manera muy importante. Ahora, me siento un poco extraño estando aquí, se los debo declarar, porque yo solo hablo por lo general de temas literarios. Nunca he sido un escritor militante, ¿sí? Y me resultó un poco extraño cuando me invitaron acá, mi amigo Juan Villoro, pero le agradezco mucho esta invitación porque creo que los escritores vivimos demasiado encapsulados en nuestro pequeño mundito, con otros amigos que generalmente son del medio literario, intelectual, o del medio de la farándula, y eso nos crea una falsa visión de la realidad, ¿no? De modo que venir aquí, conocer esta espléndida universidad, y ver cómo se está materializando la utopía de los zapatistas me ha dado una sensación muy refrescante y me ha infundido optimismo en lo que puede ser un México diferente. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones porque les dije antes que yo no soy militante, tampoco soy revolucionario, ni tengo ningún mérito cívico. De hecho, yo soy alérgico a los escritores que se erigen como figuras de antiautoridad moral y los he ridiculizado muy acremente en algunos de mis libros. Yo simpatizo más con los escritores que más bien se identifican con las lacras sociales, ¿no? Si lo dijéramos en términos de panteones en Francia, ¿no? En el panteón están enterrados Víctor Hugo, Solá, Montesquieu, los enciclopedistas, que lucharon los ideólogos de la Revolución Francesa, los intelectuales comprometidos. Y en el cementerio de Père Lachaise está Oscar Wilde, Gerard de Nerval, los poetas malditos, etc. A mí me gustaría más que me enterraran en el cementerio de Père Lachaise, por ejemplo, ¿no? Pero además, yo no creo que las revoluciones marxistas-leninistas han engendrado dictaduras que suprimen las libertades públicas y que llevan a sus países a la ruina económica, como ocurrió en la Unión Soviética, como ha ocurrido en Cuba. De modo que hago esta aclaración para deslindarme, ¿no? Porque sé que estoy ante un auditorio donde probablemente muchos de ustedes son activistas y militantes marxistas-leninistas, ¿no? Ahora, soy un socialdemócrata, nada más, ¿no? Y por lo tanto soy reformista, yo creo que la única manera de llegar a la igualdad social es mediante una lucha paulatina que vaya ganando espacios, que es una lucha que puede llevar quizá muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, en lo que sí coincido con los zapatistas es en que yo creo que México nunca va a ser un país próspero, estable y pacífico mientras no haya una reparación económica, política y moral a los agravios que han padecido los pueblos indios desde tiempos de la conquista, ¿sí? La lucha por lograr esta reparación empezó hace 500 años cuando Bartolomé de las Casas denunció el genocidio que estaban cometiendo los conquistadores españoles. Y Las Casas esgrimía un concepto que era el de la restitución. Exigía que se le restituyera a esos pueblos despojados, la tierra que los conquistadores, para obtener la absolución, indemnizaran a los indios que habían trabajado para ellos en las encomiendas, y machacó mucho con esto, sin lograr todo lo que se proponía, pero sí consiguiendo al menos que se prohibiera la esclavitud de los indios y que se detuviera ese genocidio. Probablemente si no hubiera habido un defensor como Bartolomé de las Casas, pudo haber desaparecido la población indígena como desapareció en República Dominicana y en Cuba, ¿no? Ahora, esa lucha de Bartolomé de las Casas sigue vigente, porque a lo largo de nuestra historia, la deuda histórica con los pueblos indios no se ha pagado, ¿no? En la independencia, los primeros 50 años de la independencia, que es la época de la patria criolla, que intentaron fundar principalmente los generales que habían sido realistas y que se unieron a Iturbide al final de la consumación de la independencia, ¿sí? Era una patria que excluía absolutamente a los indios, ¿sí? Yo he estudiado la época de Santa Ana, la época de la guerra con Estados Unidos y la guerra de Texas, ¿no? Y es curioso ver cómo era la manera como se quería involucrar a los indios en estas guerras. Por ejemplo, para la guerra de Texas, el estado de Yucatán aportó 600 mayas que acompañaron a Santa Ana en su penosa marcha hacia Texas. La mayoría de ellos murieron cuando cruzaron la frontera y padecieron por primera vez las nieves del invierno, ¿sí? Y esos 600 mayas obviamente no hablaban español, no sabían por lo que estaban luchando. Los mandó a esa guerra el gobierno de Yucatán porque no quería aportar un centavo para la defensa del país. Hay otros ejemplos, ya en la guerra del 47, cuando estaba el ejército mexicano luchando contra Winfield Scott, Santa Ana, desesperado, pide a uno de sus oficiales que vaya a Tlaxcala a reclutar indios para la defensa de México. Entonces va y en Tlaxcala, él era el jefe político de Tlaxcala en ese momento, era Ignacio Ramírez, el nigromante famoso. Y Ignacio Ramírez va con el cura de la parroquia, le dice que por favor necesitan reclutar la mayor cantidad de indios posible, pero en ese momento los indios iban a celebrar la fiesta de la Virgen de Ocotlán y estaban preparando, haciendo los preparativos de la ceremonia, de la imagen que iban a sacar en andas, en la peregrinación, etc. De modo que se negaron a ir a la guerra, ¿sí? Ignacio Ramírez quiso obligarlos y lo que lo provocó fue una revuelta en donde estuvieron a punto de entrar al Palacio Municipal a lincharlo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que pues, para los indios no se consideraban mexicanos, ¿no? Sentían que esa guerra no les incumbía, ¿no? Habían sido solamente usados como carne de cañón para la leva y les daba lo mismo, a fin de cuentas, tener un amo criollo que un amo gringo, ¿no? De modo que ellos estaban completamente al margen de esa guerra. Y por esos mismos años, declaró Mariano Otero en el Congreso que los indios de México no se habían enterado de la independencia. O sea, ellos seguían viviendo como si estuvieran en tiempos de la colonia, ¿sí? A ese grado era la exclusión de la población indígena. Esto cambió a partir del triunfo de los liberales, después de la Guerra de Reforma, sobre todo por cuando llegó al poder un presidente indio, y a partir de entonces México adquirió un poco más de cohesión nacional. Hasta antes de entonces México era un proyecto de país. El patriotismo mexicano es una invención de los generales iturbidistas, principalmente una invención de Santa Ana, que fue el que mandó componer el himno nacional, que incluía varias estrofas dedicadas a él mismo, ¿no? De modo que a los únicos que les convenía crear esta religión de la patria era a esos generales que se estaban disputando el poder y que veían el erario público como un botín. Tenían que inculcarle el patriotismo a las masas para que sus revueltas tuvieran cierto eco social, ¿sí? Pero no lo consiguieron porque, como hemos visto, cuando el país estuvo más amenazado, pues no lograron entusiasmar al 80% de la población mexicana, que eran los indios en ese momento, ¿no? Ahora, más adelante, cuando viene la revolución, acabamos de ver en estos estupendos documentales la cara más noble, digamos, del indigenismo, de los gobiernos posrevolucionarios, ¿no? Pero hay otra cara, que es la cara siniestra, que es la de la manipulación de los indios a través de los caciques, ¿no? Que de eso no le tengo que hablar aquí a los chiapanecos, porque pues tienen ejemplos muy cercanos, San Juan Chamula, en una comunidad en donde el PRI siempre tiene carro completo, en donde tradicionalmente los candidatos del PRI se inician ahí sus campañas, se ponen este sombrerito, ¿no? Y que tienen aseguradas ahí las victorias, ¿no? Perversamente, los gobiernos de la revolución utilizaron los usos y costumbres indígenas para tener una clientela política asegurada, ¿sí? Y perpetuar el atraso y la miseria de los indios a quienes pretendían proteger. Esto tuvo un cambio drástico justamente gracias a la rebelión zapatista, ¿sí? Que ocurre en el momento en que el usurpador Salinas estaba queriendo, festejando la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y creo que la enorme importancia que tuvo esto fue recordarle a los propios mexicanos y al mundo entero que México no podía entrar a la modernidad mientras tuviera esta deuda con los indios que no se había pagado desde los tiempos de la conquista, ¿sí? El principal logro, a mi juicio, del movimiento zapatista fue casi lograr la aprobación de los acuerdos de San Andrés Larrainsar, ¿sí? Que fueron rechazados en el Congreso con un argumento jurídico que probablemente encubría un interés económico. Ese argumento jurídico fue que al conceder esa autonomía podía haber una fragmentación, una balcanización del Estado mexicano. Ese fue al menos el argumento que esgrimieron oficialmente las bancadas del PAN, del PRI y del PRD, que echaron para atrás estos acuerdos, ¿sí? Ahora, es una paradoja que 6 años después, cuando empezó la mal llamada guerra contra el narco, empezaron a crearse feudos extraterritoriales en muchas partes del país, todos sabemos en cuáles, en Michoacán, en Tamaulipas, en Coahuila, han ido cambiando esos feudos. Ahora uno de los más atroces es Guerrero, de modo que ahora ya tenemos provincias enteras que están bajo control del crimen organizado y donde el AMPA narcopolítica gobierna de facto, ¿sí? De modo que la amenaza de una balcanización que temían los diputados de esa legislatura, ¿sí?, se cumplió de una manera mucho más atroz y mucho más terrible 6 años después, ¿sí?, pero con algo que no le aportó nada positivo a las comunidades donde ocurrió esta balcanización. Al contrario, ahí ha ocurrido y sigue ocurriendo una situación infernal, ¿sí?, que todos la conocemos hasta llegar a lo que vivimos en nuestros días, que es la matanza nuestra de cada día en México, ¿sí? Entonces, creo que en parte esta es una consecuencia de no haber aprobado los acuerdos de San Andrés Larrainsar, porque yo creo que en una comunidad como son las comunidades zapatistas, donde hay muchos guardianes del bien común, es imposible que impere la anarquía egoísta, que es finalmente el sistema de gobierno al que aspiran las fuerzas del crimen organizado coludidas con el poder político en México, ¿sí? Ellos no saben que están siguiendo la doctrina del anarquismo egoísta, pero en realidad están en la práctica realizando lo mismo que proponía el teórico de esa doctrina en el siglo XIX, que fue Max Stirner, en un libro titulado El único y su propiedad. Yo lo leí cuando estaba empezando esta pesadilla sangrienta en México. Max Stirner, sí, sostenía que el individuo está por encima de la colectividad y que entonces cuando un individuo puede imponerse mediante la fuerza, tiene el derecho de explotar, extraer toda la riqueza, etcétera, etcétera. Es finalmente la ideología subrepticia, ¿sí?, que tienen los actuales verdugos de México, ¿sí? De modo que yo creo que ese antídoto es muy importante. Y para aterrizar un poco ya en la circunstancia que acaba de pasar la candidatura de la compañera Marichuy, ¿sí? Creo que a pesar de que no haya conseguido el número de firmas que pedía el INE, fue una victoria de su movimiento, porque ante la opinión pública quedó como la única precandidata honesta de todos los demás y la única precandidata además independiente, ¿sí? La posterior inclusión de El Bronco y de Margarita Zavala en la donde el boleta, pues es una de las más terribles vergüenzas que han producido los organismos electorales en México, pero creo que es una canallada que se le va a revertir al poder político en México, ¿sí? Porque estamos probablemente en vísperas de una verdadera, ya por fin, transición a la democracia en las próximas elecciones, y creo que se va a abrir una coyuntura muy favorable para que por fin los derechos indígenas sean respetados. En la pregunta de ayer, varios de los compañeros que estuvieron aquí presentes hacían la pregunta de que qué seguía, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas que pueden seguir probablemente es que ahora sí el Congreso apruebe esos acuerdos que incluyen, entre otras cosas, la posesión del territorio de las comunidades indígenas, que tengan el derecho a administrarse justicia de acuerdo a sus propias normas, que ellos administren el dinero que les dé el presupuesto estatal, en fin. Creo que esto sería muy importante que se lograra en México, pero porque además creo que es probable que eso ya sea una manera de contener al crimen organizado. Vemos que en la actualidad hay una lucha ya en muchas regiones entre las defensas comunitarias y los narcos coludidos con la policía y el ejército, ¿sí? De continuar con esta tendencia, podríamos llegar a una guerra civil, ¿no? Creo que estamos justamente en esa disyuntiva, o nos inclinamos por profundizar y regenerar la democracia en México, o esto puede degenerar en una guerra civil. La convocatoria que nos mandó el subcomandante Galeano tiene una parábola, que es la parábola de una barda, ¿sí?, en la cual está pintado un anuncio de una familia que está comiendo muy feliz, etcétera, y hay una niñita que dice: cuidado porque la barda se va a caer, cuidado porque la barda se va a caer. Yo coincido con esta visión de lo que está pasando en México. Creo que nuestro país es un chancro con pus, ¿no? Y si esa pus no sale, ¿sí?, probablemente entonces haya una gangrena y podemos llegar a una confrontación terrible, que espero que no suceda. Muchas gracias.